CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo andan? Saludamos otra vez a Adriana D'Ambrosio, a ustedes que nos acompañan en la primera edición de Puesta al Día. Sí, de echarle tanto alcohol a los equipos electrónicos, que dicen que no hay que echarle directamente, yo igual he hecho derecho. No te empiezan a funcionar. Ayer tuve que sacarle la batería, volver a ponérsela, arrancarlo de nuevo. Se está haciendo bolsa el teléfono, pero no es mi culpa. El COVID-19 está liquidando el teléfono en la prevención de esta situación. Hablando de realidades vinculadas al COVID-19, una es el manejo de la Universidad de la República en su actividad. Se reunió el CDC, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, y allí la Asociación de Docentes de la Universidad de la República les manifestó que están teniendo algunos problemas a la hora de mantener este tema de la enseñanza virtual, sobre todo a partir de algunas renuncias económicas y esto de lo que se hablaba recién en Mañanas de Radio. Hacer las cosas de la casa, muchos también son cuidadores de personas mayores, tienen hijos, y además llevar adelante lo que es la tarea de la enseñanza a nivel virtual desde sus hogares. Esto lo marcaba Gonzalo Salas, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en la reunión del CDC. Y además, otra de las cosas que marcaba y afirmaba era que ADUR ya definió su posición contraria a que la Ley de Urgente Consideración, la LUC, sea tratada en este momento, que sea enviada al Parlamento seguramente la semana que viene. ¿Por qué? Sala decía, bueno, por un montón de cosas, pero entre otras porque por el tema de la pandemia, por el COVID-19, las movilizaciones importantes no se pueden realizar. Y seguramente hay temas acá para movilizarse en contra hacia el Parlamento Nacional, por ejemplo, y no lo podíamos hacer. Por lo tanto, limita un poco la participación social en una ley que tiene 502 artículos. Por eso, la negativa a que el proyecto vaya en estos días al Parlamento Nacional, y el pedido al Consejo Directivo Central de que la universidad analice para ver si toda la universidad también saca una declaración al respecto. Escuchamos lo que decía Gonzalo Salas de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR. Les quiero leer solamente un pedazo muy breve, donde se señala que informamos que la transición de los cursos a modalidades virtuales conlleva un esfuerzo y un trabajo agregado muy importante, en tanto exige una formación rápida en modalidades de enseñanza a distancia, adaptación de propuestas pedagógicas y didácticas. Señalamos que la posibilidad de sostener ese esfuerzo extra en ocasiones se ve comprometida en la medida de que un porcentaje importante de docentes se encuentran en condiciones personales difíciles. Mencionamos como algunos casos de particular preocupación las situaciones de docentes con cargas horarias bajas y particularmente docentes grado 1 y 2 que en muchos casos han perdido otros ingresos económicos y se encuentran en condiciones personales muy difíciles en esta coyuntura de crisis. También son preocupantes los casos de docentes que se encuentran sobrecargados con tareas de cuidado de personas mayores o hijos a cargo, tarea que estas últimas que tienen un marcado componente de género. Desde el Consejo Federal de ADUR se proponen algunas cuestiones. Nosotros, es obvio que no estamos en condiciones de discutirlos ahora. Lo que nosotros estaríamos proponiendo respecto a este punto es introducir esto en el orden del día, y nosotros estaremos circulando las propuestas que se manejaron en el Consejo Federal para dentro de 15 días. El tercer punto que tenía que tener para comentarles tiene que ver con la ley de urgente consideración. El Consejo Federal de ADUR adoptó una resolución que se las quería leer. Visto el anuncio oficial de Presidencia de la República sobre que dará trámite parlamentario a su proyecto de ley de urgente consideración en los próximos días, el Consejo Federal de ADUR declara que es absolutamente inoportuno y desafortunado someter el proyecto de ley de tratamiento parlamentario en una situación de emergencia sanitaria y medidas de aislamiento social, lo que impide el más elemental funcionamiento de comisiones parlamentarias, delegaciones asesoras y consultivas, y hace particularmente difícil organizar la participación de la sociedad civil y dar oportunidad a que todos los ciudadanos participemos en su debate. El proyecto de la ley de urgencia contiene una serie de medidas que a nuestro juicio tienen marcadas consecuencias negativas en relación a las libertades públicas, el sistema educativo, las empresas públicas, entre otros contenidos que han suscitado la preocupación y el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Ingresar este proyecto en un contexto en que sectores no pueden movilizarse debido a las medidas de aislamiento social lesiona la convivencia democrática y la apertura respetuosa a la expresión de las diferentes posturas existentes en la sociedad. Ahí tiene el comunicado leído en el Consejo Directivo Central por Gonzalo Salas, representante de la Asociación Docentes de la Universidad de la República, marcando estas dos pautas, ¿no? Las problemáticas que están sobre todo los docentes más bajos, grado 1 y 2, enfrentando con esto de que enseñar en la casa, tener a los niños, cuidar a los niños, tener que cuidar a algún adulto, les está generando problemas, tener menos ingresos, obviamente, también en ese sentido. Y en lo que decía también en torno al tema de la ley de urgente conciliación, veremos la Universidad de la República. Arín dijo que van a analizar finalmente si la universidad va a sacar un comunicado ya central en relación al tema de la ley de urgente conciliación, como UDELAR, más a partir de que ADUR, los docentes, ya han definido rechazar que la misma vaya al Parlamento en este momento. Les contábamos hoy que la reunión ayer entre el PICNT, los sindicatos de la educación, FENAPES y la Federación Uruguaya de Magisterio, para pedir que las clases rurales, en el ámbito rural no comienzan, las clases de primaria en el ámbito rural no comenzaran el miércoles 22, fracasó. El gobierno sigue con la idea de que sea en esa fecha el comienzo de las clases. Se lograron, como ustedes escuchaban en la mañana, algunas medidas, por ejemplo, la limpieza de algunos locales, que se haga un hisopado, es decir, un test a los maestros que en este caso den clase en departamentos en donde esté ya presente el COVID-19, y también el tema del transporte, ver la vigilancia y la posibilidad de apoyaturas en el transporte para los maestros que tienen que ir desde su hogar a veces varios kilómetros a la escuela. Escuela que recibirá a los niños que los padres quieran, porque recordamos que el envío de los niños es voluntario en el ámbito de este comienzo de clases a nivel rural. Esto ya lo repasamos en la mañana, no lo vamos a volver a repasar ahora, lo hemos dejado siempre preparado para el informativo del mediodía. Y si vamos a ir a otro de los temas con los que conversábamos con el presidente Fernando Pereira del PICNT, que fue el vocero de este encuentro, que tiene que ver con lo que marcábamos de la negociación interna que está teniendo el PICNT para ver cómo que realiza las actividades el 1 de mayo, que la idea, como manifestábamos, es hacer mini actos en distintas plazas. También la idea de la comunicación, lo de la cadena de radio y televisión se cayó, aunque hay un ofrecimiento del gobierno de la calle Pou de que se puedan utilizar los medios públicos de comunicación para que el PICNT pueda mandar su mensaje ese 1 de mayo. Y por otra parte, Fernando Pereira dice que están recibiendo muchas críticas duras, sobre todo a través de las redes sociales, indicando que ellos ganan mucha plata o que no trabajan. Cosa que dice Fernando Pereira, el presidente del PICNT, no es verdad. Y por lo tanto, de la misma manera que la calle Pou como presidente tuvo derecho ante críticas que recibió de hacer una denuncia judicial, en este caso también nosotros haríamos la misma denuncia a nivel judicial si se nos sigue intentando denigrar, dijo en este caso Pereira, a través de los ámbitos de los medios de comunicación, en este caso vía online o a través informales de redes sociales, porque nos difaman ante nuestros trabajadores y compañeros y no lo vamos a permitir. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira sobre este asunto, comenzando con el tema de cómo piensan ellos desarrollar la actividad el 1 de mayo. ¿Se podría manejar Bueno, ahí se están manejando cuatro presencias con 80 o 90 compañeros de direcciones en cuatro distintas plazas. Se está manejando una acción a través de las redes sociales que permitan que cientos de miles de trabajadores en su hogar celebren el día del 1 de mayo. Se está manejando la posibilidad de la cadena de radio y televisión que le hemos pedido al presidente de la República ya hace días y que desde ya esperamos nos den una respuesta afirmativa, y también una cantidad de pequeños testimonios que los trabajadores, los que están adentro de la fábrica, adentro del comercio, adentro de la escuela, adentro del liceo, adentro del centro rural, digan por qué es importante para ellos celebrar el 1 de mayo. Porque de última, no solo es un acto el 1 de mayo, es recordar que hubo gente que dejó mucho para que todos los que estamos acá tengamos jornada de 8 horas, para que todos los que estamos acá tengamos derechos, para que todos los que estamos acá tengamos una organización que más allá o más acá nos haya defendido en algún lugar, en algún momento, no olvidando que aquellas sociedades donde existen más derechos son sociedades donde los sindicatos son más fuertes. Entonces, ese es un acto que no, ese es un día que no solamente se refleja en un acto, se refleja en una actitud cotidiana y permanente de los dirigentes sindicales que no están aislados de la gente, que son parte de la gente. Yo sé que hay un grupo de uruguayos que tiene una persistente política de construir la idea de que los dirigentes sindicales no trabajamos, cuando en verdad todos los que están acá, todos, sin excepción, saben que nosotros trabajamos mucho más que 8 horas por día. Saben que los atendemos muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. Saben que estamos todo el día en nuestra sede. Cuando nos preguntan dónde están, no tienen duda dónde están. Cuando nos quieren ubicar, no tienen duda dónde estamos. A ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que están en el Ejecutivo. Pero esa lógica de generarnos aislar con la lógica de que tenemos salarios que no tenemos, de que tenemos una vida que no tenemos, de que tenemos un bienestar que no tenemos, la gente que trabaja con nosotros sabe que no es así. Quienes están en cercanía saben que no es así. Y esta es una campaña que nosotros vamos a sustentar también en lo público y en algunos casos demandando a aquellos que nos difaman, ¿no? De la misma manera que el presidente se puede sentir difamado por algunos ataques, nosotros nos sentimos fuertemente difamados por gente que a veces en el anonimato y otras veces en las redes coloca cuestiones que no son ciertas y que pretende generar el desprestigio, ¿no? Ahí tenían la palabra de Fernando Pereira. Decía, se maneja la posibilidad de hacer 4 actos con 80 personas en cada uno de ellos. Es una de las medidas, reitero, son medidas que está manejando el PICNT y que las estará volcando hoy en una reunión que va a tener la sede de Sutel para ver que allí se establezca, bueno, cuál es la mejor forma de, en este caso, realizar las actividades que ellos efectúan, distintas obviamente a partir de la emergencia sanitaria por el 1 de mayo, ya sabiendo que esa cadena de la cual hablaba Pereira no se les va a otorgar, sí se les va a otorgar la posibilidad de que hablen a través de los medios de comunicación pública. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con lo que marcábamos también en el Parlamento Nacional. La senadora Gloria Rodríguez del Partido Blanco manifestó que va a pedir información a las autoridades de su partido, en este caso Bartol y Castendebat, sobre la aparición de este contenedor en el puerto con material sanitario que primero iba a ir para el Cotolengo Don Orione, después fue donado a Almides y que pasó un par de años allí perdido en el puerto, para investigar qué sucedió en la administración de Arismendi y por qué finalmente no nos hicieron de esos insumos. Dijo Gloria Rodríguez que ellos no se van a hacer los distraídos porque se está jugando con los que menos tienen y por eso es que se va a investigar el asunto. También habló del tema de la discapacidad y toda la problemática que genera en el ámbito de la atención en épocas del COVID-19. Derechos de las personas con discapacidad para Naciones Unidas, Catalina de Bandas, considera que se ha hecho poco para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios para proteger a estas personas, aun cuando muchas de ellas pertenecen al sector de altos riesgos. Por ejemplo, las medidas de contención, tales como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser difíciles o imposibles para las personas con discapacidad severa que requieran apoyo para alimentarse, vestirse o higienizarse. Actividades esenciales para el mantenimiento de su salud y calidad de vida. En esos casos es necesario que puedan seguir contando con personas de apoyo, ya sea a nivel familiar o a través de sus asistentes personales. También habrá que flexibilizar las medidas de aislamiento de estas personas para que puedan seguir en contacto con sus familiares y sus seres queridos. Por otra parte, en algunas discapacidades es frecuente la coexistencia de enfermedades respiratorias o cardíacas que requieran especial atención. En otros casos, las personas requieren apoyo para su movilidad o para su desplazamiento en la calle y en el transporte. Nuestras autoridades son sensibles a estas necesidades y vienen trabajando con responsabilidad en el tema para proteger la salud y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el Uruguay, que de acuerdo al último censo alcanzan al 15%, al 15,9% de la población del Uruguay. En este sentido y con el fin de colaborar con nuestras autoridades, hemos sugerido una serie de medidas tendientes a proteger a esta población y garantizar el ejercicio de sus derechos como ciudadanos de este país. En primer lugar, realizar las comunicaciones de interés público sobre la COVID-19 en un lenguaje sencillo y en diversos formatos accesibles. En este contexto es que es necesario evitar en lo posible reuniones y los contactos cara a cara. Valoramos la importancia de que las personas con discapacidad reciban formación sobre la utilización de la tecnología y comunicaciones vinculadas con la salud sean diseñadas en un formato que garantice la accesibilidad universal. Debemos de introducir pruebas reactivas y medidas preventivas más estrictas para ciertos grupos de personas con discapacidad, más susceptibles a la infección debido a la comorbilidad con infecciones respiratorias u otras patologías y a quienes tienen contactos cotidianos con ellos. Debemos de evitar que las personas con discapacidad que tengan factores de riesgo concurran a sus lugares de trabajo y fomentar el teletrabajo. Extender los servicios del voluntariado brindados por la Universidad de la República y otras instituciones. Buscar mecanismos para que las personas con discapacidad puedan colaborar en la erradicación de esta pandemia. Todos estamos realizando los mayores esfuerzos para minimizar el riesgo de contagio y al mismo tiempo garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El COVID-19 no discrimina y la respuesta de este gobierno tampoco lo hace. Ayer nos enteramos de otro caso de donación aparecida en el puerto de Montevideo, una con destino a Sanidad Militar, esta al Cotolengo Don Orione, que la transfirió al Mides con sillas de ruedas, muletas y material necesario para estos momentos que estamos viviendo. 3 años de burocracia, señora Presidenta. Estamos solicitando a las actuales autoridades del Mides información. Nosotros no vamos a mirar para el costado y dejarlo pasar. Siempre los perjudicados son los menos favorecidos, porque estas donaciones eran para las personas pobres. No es una casa de brujas. Respondemos a un clamor popular. Que alguien se haga cargo. Muchas gracias. Ahí tenían a la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional prometiendo investigación sobre este nuevo contenedor que apareció con insumos médicos que iba dirigido al Ministerio de Desarrollo Social y que pasó allí unos años varado, al parecer, entre temas económicos y situaciones en las cuales se trababa por parte de la burocracia estatal en el gobierno anterior y finalmente no llegó al Mides en tiempo y forma. Vamos a escuchar ahora a Carlos María Uriarte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre todo por este diferendo que se ha generado respecto a si la gente del campo está aportando o no al COVID-19 esos 100 millones de dólares que se dice para su lucha, sobre todo porque han habido declaraciones, por ejemplo, de Álvaro García, el exdirector de la OPP, del gobierno Frente Amplista, indicando que en realidad más que aporte del campo son exoneraciones o en realidad renuncias a temas fiscales que termina pagando toda la ciudadanía. A través de lo que es el INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de lo que es el INAG, Instituto Nacional de la Carne. Y Carlos María Uriarte decía, bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero es claro que sí, en el INIA es verdad, hay plata que ponen los productores y plata que pone el Estado, pero también hay que decir que el gobierno de Frente Amplio, el año pasado la plata que tenía que poner para el funcionamiento del INIA no la puso, y funcionó solamente con la plata que pusieron los productores. Por lo tanto, ahí no hay plata del Estado porque el Estado no la puso la plata allí. En otros lados, como el INAG, no, porque es entre los productores y el ámbito agropecuario, y esa renuncia que hacen ellos allí a que ese dinero que va para esa investigación, que va para el tema de la carne, que vaya ahora para el COVID-19, es la plata, esos 100 millones de dólares que terminan poniendo los productores desde el punto de vista de la lectura que hace el gobierno. Carlos María Uriarte también reconoció que algunas producciones como la soja va a tener ahora su zafra, que hay un poco más de movimiento en el puerto de Nueva Palmira, que se está controlando obviamente a nivel sanitario. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se ha mantenido en marcha, estamos terminando la cosecha de arroz, se está terminando la vendimia, se está comenzando con la cosecha de soja, y las actividades de la agropecuaria o de la ganadería continúan y las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Ha sido nuestro desafío en nuestros últimos tiempos asegurarnos de que todo eso continúe, toda esa actividad continúe. Y en esto queremos destacar también las actividades de los remates por pantalla. Como ustedes saben, hay mucho ganado que se vende de campo a campo, de productor a productor, que se venden a través de pantalla, sin la necesidad de traslado y evitando que la gente se junte. Eso ha permitido mantener una actividad económica que ha sido muy importante para el país, y queremos que en ese marco también destacar el aporte que los que intervienen en esas pantallas han tenido con el Fondo Coronavirus, que no es menor y se suma a los agradecimientos y a la solidaridad que expresaba antes. En estos momentos el esfuerzo del Ministerio está siendo más que nada en los puertos, porque están llegando los granos de la cosecha de soja, pueblos como Nueva Palmira se ven desbordados de gente, de camiones haciendo cola, y con la colaboración del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Defensa, la Intendencia, el alcalde local, se está trabajando para que eso pueda realizarse sin poner en riesgo la salud de los uruguayos y que todo pueda funcionar porque el país lo precisa así. Era un poco ese el escenario del país que le quería transmitir. Hacía referencia a esta donación del agro que se dio a conocer ayer. Ayer mismo el ex titular de OPP del gobierno pasado, Álvaro García, decía que no es correcto hablar de donación porque esos fondos en realidad son de las instituciones como INIA y entonces sería más una renuncia fiscal o una donación de todos los uruguayos, pero no del sector agropecuario. ¿Cuál es la respuesta? Gracias. Gracias, Leo, por la pregunta. Yo creo que es más allá de dónde vienen los fondos, que lo podemos aclarar. Yo creo que es un momento para agradecer. Es un momento, lejos de criticar, hay que agradecer estos gestos de solidaridad que van más allá de los millones, de los miles, hasta la gallina que me tocó a mí recibir el ofrecimiento de una señora en el campo. Todos estos gestos de solidaridad es lo que debemos destacar y agradecer. En Uruguay somos libres de expresar y decir lo que queremos. Respeto lo que dice el contador García, pero realmente no entraría en los detalles, simplemente enumerar un poco esos fondos que ayer se anunciaron de dónde vienen, tal cual son. De INIA. En la ley de INIA o los fondos que se provee INIA, hay fondos que provienen, los aportan directamente los productores. Y el Estado está obligado por ley a poner la contraparte. Es decir, lo mismo que ponen los productores, lo tiene que poner el Estado. El gobierno anterior no lo puso. Y dejó una deuda para con INIA, de cerca de 35 millones de dólares de aporte. más dinero de que los productores habían aportado a través del adicional de IMEVA, de los productores, que tampoco lo volcó a línea, que son en torno a los 10 millones de dólares. De esos fondos, e-línea, que está dirigido por productores, por las gremiales de los productores, decidieron condonar la deuda del gobierno hacia el instituto. Y esa es la verdad de la situación. Cada uno la puede ver a su manera, pero esa es la verdad de la situación. En el caso de INAC, la situación es completamente otra. INAC se provee de fondos netamente privados. Ahí no hay ningún tipo de aporte del Estado, ni por corresponder el aporte del privado. Ahí son aportes de los productores y de la industria. Y fueron ellos quienes decidieron aportar al fondo. Pues me gusta más hablar de aporte al fondo que una donación. Ahí tenía la palabra entonces de Carlos Mario Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya hemos escuchado a su secretario Juan Bufa, quien manifestó que se extendió también la emergencia agropecuaria por déficit hídrico, ahora tomando el departamento de 33, aunque el dinero sigue siendo el mismo, a repartir entre más departamentos y más productores, 7 millones de dólares. Ya lo escuchamos en el informativo de la mañana y lo hemos dejado preparado también para el informativo del mediodía. Por lo tanto, allí lo podrán repasar. Otro de los ministros que habló y que hoy repasábamos, pero no podíamos escucharlo, lo vamos a escuchar ahora, fue el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que habló de una recuperación del turismo para el día después de la pandemia en tres etapas. Primero, con un turismo interno. Segundo, con un turismo vinculado al área de los inversionistas, al área de quienes generan obviamente un turismo vinculado a los negocios, y la tercera etapa sería un turismo regional, ya pensando en playa y sol, siempre y cuando el tema de la pandemia cambie un poco, y también creyendo que los brasileños y los argentinos dejarán de ir tan lejos como antes, a partir justamente del COVID-19, y preferirán hacer turismo en la zona. Más allá de eso, también se anunció la venta de la que va a ser la futura sede del Ministerio. También se indicó que se está negociando por el tema de los transportistas turísticos que paguen un 50% de la contribución de patente y de rodado. Van negociando con varios intendentes. Dijo Germán Cardoso que por ahora lo más complejo ha sido con la Intendencia de Montevideo, que habló directamente con Dicandia y que Dicandia dijo que iba a bajar el tema a la Dirección de Hacienda de la Comuna Capitanina para darle una respuesta. Vamos a escuchar lo que decía Germán Cardoso sobre esto. Me preguntaba sobre la exoneración del 50% del pago de la patente. Es un planteo del sector turístico, de las gremiales vinculadas al transporte, alquiladoras de autos y transportes vinculados, ómnibus y transfer vinculados al turismo, fuera de lo que son las líneas regulares de ómnibus, digamos, que hoy no están teniendo actividad porque el Ministerio de Transporte, en acuerdo con el Gobierno y el Ministerio de Turismo, no lo permite. Le hemos trasladado el planteo a la Presidenta del Congreso de Intendentes en la mañana de hoy. Ya se había avanzado en lo que respecta al planteo de las alquiladoras de autos. Habría un acuerdo previo de las 18 intendencias del interior del país, sujeto a una posición sin respuesta del Gobierno Departamental de Montevideo. En lo que respecta a nosotros como Ministro de Turismo y haciéndonos eco del planteo porque entendemos que es de justa necesidad y le damos respaldo al sector involucrado, nos hemos comunicado con el Intendente de Montevideo, a quien le hemos trasladado las razones y fundamentaciones para sostener este planteo. El Intendente de Montevideo nos ha pedido un periodo de tiempo para procesar y conversarlo hacia la interna de la Dirección de Hacienda de la Intendencia para darnos respuestas que hasta el momento no le hemos recibido. Ministro, la consulta tiene que ver con este relanzamiento del sector turístico, partiendo de la base que la consigna del gobierno es que la gente se quede en su casa. ¿Cómo se puede hacer y en qué plazo se maneja este lanzamiento, tomando en cuenta que la actividad sigue paralizada? Primero, muy claros, la consigna sigue siendo quedarse en casa. Nosotros estamos recorriendo a nuestro juicio, de manera satisfactoria lo que viene siendo la aplicación de las medidas y sobre todo reconociendo lo que es el alto nivel de acatamiento de la sociedad del Uruguay y cómo se vienen a su vez aggiornando a las medidas que van surgiendo semana a semana, como es el alto acatamiento que estamos viendo de la utilización del tapabocas en las calles. Quienes tenemos la necesidad de trabajar y andar, estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, una cantidad muy importante de personas, peatones, en las paradas de ómnibus, trabajadores dentro de sus autos, usando el tapabocas. Entonces, seguir destacando lo que está haciendo la madurez y la acción de la sociedad del país en cuanto al acatamiento de la aplicación de las medidas. Sucede que tenemos que pensar en el día después. No nos podemos detener y ponernos a pensar qué hacer con la actividad turística una vez que se levanten las medidas. Ese es el tenor de la conformación de nuestro equipo de trabajo en la órbita del Ministerio de Turismo. Justamente hemos convocado a los actores, a la Cámara Uruguaya, al Congreso de Intendentes, a la OPP, para juntos avanzar en lo inmediato, en las medidas que tenemos que ir tomando ahora, para dar respuesta, en muchos casos, a buena parte de tu pregunta, necesidades básicas insatisfechas del sector hoy, pero también proyectar cuál va a ser la salida. Y ahí tenemos tres fases bien definidas. La primera, que depende de nosotros mismos como decisiones de gobierno que tomemos, es una muy fuerte apuesta al turismo interno. En un segundo orden de cosas, la segunda fase, la primera es porque esa depende de nosotros. Hoy tenemos las fronteras cerradas con Argentina y con Brasil, y de acuerdo a cómo sea el avance de la pandemia en Argentina y en Brasil y a las decisiones que sus gobiernos entiendan necesarias tomar, estaremos pudiendo disponer del libre paso de las fronteras o no, pero en todo caso no es una decisión que nos compete a nosotros, sino que le compete al gobierno de la Argentina y al gobierno de Brasil. Va a dar paso al turismo de negocios, las inversiones, los intereses extranjeros que existen en el país, el desarrollo de proyectos como el que hemos anunciado a la ministra de Economía, la anuencia para dar paso el próximo 28 de abril al sostenimiento de la oferta económica del proyecto licitatorio del Hotel Casino Cipriani en Punta del Este, por ejemplo. Entonces, en la tercera fase de este grupo de trabajo que hemos dejado instalado hoy está el estudio, la proyección, la estrategia de la comunicación en cuanto a la captación fuerte de turismo regional. Se dio por parte de la Cámara de Senadores finalmente 54 millones de pesos. No, 54, no, 45, vamos a decir bien las cosas, 45 millones de pesos, un millón de dólares, el combate al COVID-19 del Poder Ejecutivo por las economías que se han ahorrado por parte de esa Cámara. Se sacó de allí, de esas economías que se han ahorrado, 45 millones de pesos, y se ha dado, a partir de la votación ayer en la Cámara Alta, ese dinero para sumar al Fondo Coronavirus. El senador Gustavo Penades habló del tema y decía: Senado, que este es un acuerdo al que han arribado todas las bancadas parlamentarias con la presidenta del cuerpo. Dicho acuerdo se sustenta en que, producto de las economías que el Senado de la República viene haciendo en una serie sucesiva de gestiones, debemos de reconocer que esto es producto no solamente de la actual administración, sino de las administraciones anteriores que presidía la señora senadora Topolansky, ha permitido que, entre otras cosas, hoy pudiéramos decidir colaborar desde el Senado de la República con el Fondo Coronavirus, creado por la Ley 19.874, con la suma de 45 millones de pesos que provienen de fondos disponibles en las cuentas corrientes que el Senado de la República posee en el Banco de la República Oriental del Uruguay, y al tratarse de ahorros definitivos, producto de la racionalización de la gestión administrativa, esto no tiene ningún tipo de costo para el erario nacional, es simplemente una transferencia que, producto de los ahorros que sucesivas administraciones han tenido en la gestión del Senado, hoy podemos tomar la decisión de hacer dicha transferencia a iniciativa de la señora presidenta Beatriz Agimón. Nos vamos, Ariana D'Ambrosio, el audio con paginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.